Bueno, vamos a arrancar esto. La Presidenta habló hace poquito, allí en Tecnópolis, hizo algunos anuncios, pero siempre lo importante de los mensajes de la Presidenta no son los anuncios, sino lo que rodea a los anuncios. Que uno no sabe muy bien si los anuncios se hacen para decir lo que rodean a los anuncios o porque realmente hay un interés de comunicar los anuncios. Lo que rodearon a los anuncios fueron esta frase de el asustar para ajustar, como si, digamos, quienes tienen una visión desde el punto de vista económico diferente a la del gobierno, bueno, efectivamente estuvieran tratando de enviar un mensaje de miedo. La Presidenta usó esa palabra, miedo, para luego, sobre esa situación de miedo y de gente asustada, bueno, aplicar una política de ajuste. También habría que preguntarse qué entendemos por ajuste, ¿no? Porque hasta donde yo sé, digamos, hasta donde conozco, o sea, ustedes saben que las palabras tienen connotaciones. Hay palabras con connotaciones positivas y palabras con connotaciones negativas. La palabra ajuste, hasta donde yo sé, es una palabra con connotación positiva, porque justamente pone en su lugar lo que está fuera de lugar, ajusta lo que está desajustado, digamos. Una máquina en situación de desajuste no puede funcionar, hay que mandarla a ajustar. En muchos casos hasta se usaba como un sinónimo, en el caso de los autos, de ponerlo a punto, ajustarlo al auto para que alcance su funcionamiento pleno, su mejor funcionamiento. Cuando, en lo más simple del mundo, cuando un tornillo que ajusta una pieza con otra está desajustado, bueno, hay que desajustarlo. Hay que ajustarlo, porque las piezas bailarían una con otra si el tornillo siguiera desajustado. Del mismo modo con las variables económicas. Cuando las variables económicas se desajustan, bueno, hay que ajustarlas para que vuelvan a funcionar equilibradamente, acompasadamente. Y me parece que efectivamente, en este último tiempo, la Argentina tiene un enorme desbarajuste de las variables económicas. Básicamente producidos todos esos desbarajustes por las consecuencias tremendas de la inflación. Es decir, la inflación tiene consecuencias tan graves que te destartala todo el aparato económico. Te destartala la relación de precios, te destartala los ingresos, te destartala los salarios, te destartala la estructura de costos de las empresas. Te hace bolsa todo, digamos, la inflación. Entonces, producto de esa situación inflacionaria que venimos sosteniendo desde hace ya 7 años, de modo sistemático y fuerte, durante el periodo 2003-2007 hubo inflación, pero más controlada. Desde 2007 se ha desatado, son 7 años, y eso produce, digamos, es como si estas dos piezas, teóricamente ajustadas, se van desgastando, claro. Ajustadas con un tornillo, han estado bailando ahí, y obviamente han producido un desgaste que lo estamos sufriendo todos. Ahora bien, el malo de la película es el que viene con el destornillador a decir, permiso, voy a tirarle un par de vueltas al tornillo para que estas dos piezas no bailen más, o el que quiere seguir con las dos piezas bailando y completamente destartaladas una de la otra. ¿Quién es el malo de la película? Entonces, se dice, no, el que viene con el destornillador es un asustador profesional. Es un tipo que viene a meter miedo. O sea, es una manera extraña de entender el manejo económico. Y además también una variante diferente, pero del mismo tipo, de la búsqueda de culpables y responsables fuera del círculo propio, ¿no es cierto? O sea, no está todo hecho bolsa porque estamos haciendo mal las cosas, sino porque hay un ajustador que tiene la pretensión de venir con el destornillador a ajustar el tornillo que está flojo. Una cosa parecida en una variante ya bastante grotesca ocurrió ayer, lo comentamos al pasar, con este muchacho, por decirle de algún modo, Alex Freire, y su absurdo, digamos, su exabrupto con Aníbal Pachano. El más allá, digamos, de lo que obviamente no, medio como que no tiene calificativo, lo que había en el fondo del mensaje de Freire es que hay ciertos candidatos políticos que, de ganar, van a implementar unas determinadas políticas económicas por las cuales no va a haber remedios, en este caso, para el SIDA. Yo le quiero recordar a Alex Freire que quienes han entrado en un proceso de cierre de las importaciones por el cual efectivamente ya hay algunos remedios que no hay, son ustedes. No es gente que está por venir, son ustedes. Y que ni sabemos si va a venir. Y que ni, sabemos si va a venir. Claro. Digamos, y en todo caso, Pachano, si ha tenido alguna manifestación en un sentido o en otro, tendrá todo su derecho de hacerlo, de manifestarse y en su momento de votar. Claro. Pero, como bien dice Romy, primero no sabemos siquiera si vienen. Y segundo, se puede bajar. Y segundo, o no, o perder, o qué. Pero claro, de algo sí estamos seguros. De algo sí estamos seguros. Que ya ahora, bajo este modelo económico, hay algunas cosas que no pueden entrar a la Argentina, entre ellas medicamentos. Claro, hoy, octubre, 2014. Hoy, claro. O sea, con el gobierno en vigencia que Freire teóricamente defiende, y del cual creo que es funcionario, de no sé qué extraña dependencia pública, que también se relaciona, no en el caso de un nivel de funcionariado, digamos, como el de Freire, pero sí se relaciona con lo que dijo la Presidenta respecto del empleo, que tan enojada estaba. Hemos creado millones de empleos públicos, porque el empleo privado está cayendo. Hoy una fundación que es muy cercana al gobierno, digamos, una fundación de empresarios textiles, la Fundación Proteger, que tuvo una convención importante y reunió entre los expositores a varios economistas y demás, bueno, denunció que en septiembre el empleo, la industria textil, cayó 15% y solo en esa industria, en ese solo mes, este mes pasado, se perdieron 1,000 puestos del trabajo. Entonces, creamos millones de empleos públicos a sueldo de la sociedad. Ahora, el empleo verdaderamente productivo, el que genera riqueza, el que donde había un producto genera dos, ese empleo, que es el empleo privado, les guste o no les guste, porque la sociedad productiva es la sociedad privada, está cayendo el empleo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Aceptar esa realidad e intentar hacer algo? Llámale ajuste, llámale modificación, llámalo como quiera, pero intentar hacer algo, o enojarse con la realidad, negarla y decir asustar para ajustar y lanzar un eslogan, digamos, una política económica basada no en la ciencia sino en el eslogan. En fin, yo creo que lo que está ocurriendo, digamos, es muy evidente desde el punto de vista de la operación económica de todos nosotros durante nuestra cotidianeidad todos los días, desde el aumento de las cosas hasta el quedo de la economía. No podés hablar de ningún proyecto, de ninguna idea, porque nadie te lo escucha. Nadie te lo escucha. Porque en algún momento del proceso de ese proyecto, de esa idea, cae alguna traba del gobierno. Entonces, la operatividad normal del trabajo cotidiano está siendo, digamos, seriamente, no quiero decir atacada, porque tampoco quiero decir que sea un ataque a propósito, pero seriamente puesta en peligro, puesta en jaque, digamos. La gente no puede laburar, la gente no puede trabajar. El otro día Juan Carlos de Pablo decía algo muy ingenioso, como siempre las cosas de él, ¿no? Decía, los empresarios hoy en día están tan ocupados que no pueden laburar. ¿Qué ocurre? Los tipos están completamente absorbidos por la inmensa cantidad de trabas que hay. Entonces, para destrabar una cosa, implica todo un día de laburo que no generaron una sola idea nueva, que es el laburo principalísimo del empresario, generar una idea nueva, una idea que, repito, en donde había uno, haya dos de producción. En donde había un bien, que haya dos. En donde había dos, que haya tres. Ese es el laburo del empresario, generar más riqueza. Bueno, no lo pueden hacer porque están todo el día tratando de resolver bolonquis. En fin, yo creo que desde el punto de vista económico la cosa está en una situación, repito, llámala como quiera, ajuste, no ajuste, de necesidad de cambiar, de necesidad de rever las cosas, no sé, ponle el nombre que quieras, pero de este modo, así como vamos, me parece que es muy evidente que la Argentina no está dando en el clavo económico para mejorar, que es después de todo lo que importa, el nivel de vida de todos nosotros.